el rector no prohibió, sino que no dio aula porque no le gustó el título del acto que se iba a hacer. Nada más. No prohibió. Se hizo afuera, en la puerta. Se equivocó, el rector se equivocó. A veces la política partidista pone en riesgo el desempeño de una persona. Un rector tiene que calcular que era un acto sencillo de estudiantes. Claro. No era una provocación. Pero bueno, pasó. Nora, el acto se hizo lo mismo, se hizo afuera con una carpa. Sabemos que ibas con Pablo Pimentel a la nota, que bueno, que sí, también viene sufriendo. Pablo Pimentel, el que justamente te digo que Pablo Pimentel está ahora amenazado, calumniado, y realmente con una amenaza de un juicio por defender los derechos humanos, por estar defendiendo a dos familias sus hijos fueron asesinados. Por policías, y que justamente lo que se tiene que asustar en todo caso el rector es de que hay una persecución a defensores de derechos humanos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenían que prestar atención, nada más. Pero se equivocó, una persona que metió la pata. Claro, bien. Bueno, nada más. Nora, te corremos un poquito del eje. Porque en el día de hoy se lleva adelante esta marcha del 3 de junio, de sí. Ni una menos, y sabemos, como bueno, alguna vez hemos dialogado y hemos hablado un poco también acerca de feminismo, hemos hablado sí. acerca de los derechos de las mujeres. Te pregunto, ¿qué considerás vos? ¿Cómo la entendés? Bueno, yo creo que esta concentración de hoy es muy importante, es porque se está avanzando en una situación que sí, efectivamente, todos tenemos que estar atentos. No se puede permitir que haya esta violencia contra las mujeres, contra la mujer, para nada, y no se debe permitir que haya impunidad. Se tienen que respetar las leyes y tiene que ser respetada una persona cuando va a denunciar una violencia sobre ella, y no como pasa ahora en las comisarías y en los lugares donde se puede hacer una denuncia, que está tomada como si fuera una algo intrascendente. Entonces creo que de día de hoy es un llamado de atención para que sí todos, autoridades, toda la gente que pertenecemos a una vida activa, velando por los derechos humanos, prestar atención para que esto no siga un avance tan peligroso. Nora, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís? Justamente salió justo el día de hoy una noticia en cuanto a que se pide la ampliación de la acusación por crímenes sexuales en sí. Los crímenes cometidos en la ESMA. Sí, sí. Por eso sí, ahora ya se está contemplando como crimen de lesa humanidad, y nos parece que sí, que hay que seguir adelante, teniendo atención, poniendo atención en estos hechos que nos preocupan tanto y que manchan un poco, oscurecen este estado de democracia que queremos vivir. Nos vemos esta tarde todos, Nos vemos esta tarde, Nora, ahí bueno, estaremos. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao.